antes de empezar propiamente con la entrevista, te comento de dónde nace mi interés. Ajá. Yo vine a San Cristóbal de las Casas hace 6 años. Uh-huh. Y una de las cosas que yo veo y que a mí me encanta por cosas que ya había visto en la carrera, yo soy psicólogo, es la interacción que se tiene por el lado de las costumbres indígenas con el caso de las parteras. Uh-huh. Sobre todo lo que es la interacción de la pareja tal cual. No es solamente la mujer pariendo, sino también hay una interacción muy importante con respecto a lo que es la posición del hombre. Uh-huh. Es como interactuar más. Cuando conozco Luna Maya... ¿En qué contexto? Lo vi en el Museo de la Medicina Maya. Ok, o sea que los hombres participan tradicionalmente en el parto. Sí, ya. Sí, que okay. Al menos que tienen más presencia. No es lo mismo a yo estoy como hombre en la salita grabando cómo está sufriendo, ¿no? Sí. Sino que también hay una participación más importante. Cuando conozco Luna Maya y empiezo a ver la información, los conozco primero por la página de internet, uh-huh. Después me entero que hacen el congreso así aquí en San Cristóbal, realmente me interesa ver y conocer un poco más a fondo de toda esta parte de lo que es el parto humanizado, uh-huh. Que si bien dentro de la carrera como que ya traía la teoría y estábamos hablando mucho de eso, de esa importancia que tiene para el niño la participación de ambos y el trabajo de la mujer, pues bueno, Luna Maya para mí era una parada obligatoria. Entonces, uh-huh. Cris Alonso, directora de aquí de Luna Maya, te agradezco mucho este tiempo. Ajá, gracias a ti. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que surge Luna Maya? ¿Cómo es que se crea esta idea? Pues surgió de una iniciativa para reducir la muerte materna en Chiapas. Chiapas es uno de los 3 estados con mayor índice de muerte materna en México. Con una marginación en torno a todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Entonces, la Fundación MacArthur financió un proyecto que involucraba varias ONGs y Secretaría de Salud. Decidimos trabajar en Tenejapa. Yo en ese momento estaba en otra organización y lo que me di cuenta en las discusiones es que se estaba obviando completamente, no se estaba hablando del parto normal, ¿no? O sea, ocurre una cosa cuando hay una presión internacional para reducir la muerte materna, entonces se vuelve una carrera desesperada por evitar muertes. Y se olvida que la mayoría de los partos no terminan en muerte, que la mayoría de partos salen muy bien y que el niño nace muy bien y que nadie se muere. Y lo que el riesgo de enfocarse únicamente en la muerte materna es que pierdes la experiencia del parto. Entonces lo que está pasando en México, que ahora es uno de los países, de los 3 países de mayor índice de cesárea, es que se ha eliminado completamente la experiencia del parto para la mujer, con el afán de evitar que se muera. Sí, evitar cualquier tipo de problema en el momento del parto es la opción. Entonces que no haya un parto. Exacto. ¿No? Sí, para no tener problemas en un parto, hagamos que no hayan partos. Que no haya parto. ¿Y cómo hacerle para que un niño salga sin tener un parto? Es tener una cesárea. Esto es, o sea, obviamente esta lógica es bastante absurda porque también sabemos que la tasa de muerte materna por cesárea es 3 veces más alta que la tasa de muerte por parto normal. Ocurre otra cosa en México, que no existe un personaje que es experto en la maternidad. Existe el médico general, que es experto en todo lo que te puede pasar mal, pero que no sea tan complicado, ¿no? O sea, médico general. Y luego existe el ginecólogo, que es todo lo que le puede pasar mal a tu útero, ¿no? Estamos entonces basados en un enfoque de patología, por ende nuestras tasas de cesárea. Entonces, claro, no hay nada que se aboque completamente en lo que es el parto tal cual. Normal, exactamente. Vamos a aclarar muy bien que el parto normal es un parto que se da a cabo espontáneamente, no hay una inducción, que la mujer tiene un parto natural, o sea, que no se le pone oxitocina, no se le pone anestesia, o sea, ella naturalmente dilata, empuja al bebé solita, y el bebé nace y va con la mamá y la placenta también sale solita. Eso es lo que se ha definido internacionalmente como el parto normal. Normal. ¿No? Entonces, en México y en muchos de los países de Latinoamérica, al seguir el modelo de Estados Unidos, se olvidó que en el sistema de salud hace falta una persona que se encargue de la maternidad, de la maternidad normal. Y esto se basa en que la OMS, sabiamente, ha identificado que el 85% de los partos son normales, ¿no? Una mujer con buena atención prenatal, con buenos parámetros de salud, no tiene ninguna razón de riesgo. Entonces, al identificar que en Chiapas íbamos a tener una intervención masiva para reducir la muerte materna, que no hay un ente experto en maternidad normal en México y que en Chiapas culturalmente el parto en casa todavía no se había satanizado, todavía era una posibilidad cultural que en el resto del país ya casi no lo es. Entonces era un ambiente favorable para introducir una casa de partos, que es un lugar donde se aumentan los estándares de lo que es la atención, porque surge el modelo de atención de partería. El modelo de atención de partería no es como hablan, ¿no?, que la partería canalizada a través de sueños. Es un modelo diseñado, definido y además regularizado, ¿no? Hay una serie de criterios muy estrictos de lo que es la atención de partería, el modelo de atención de partería. Entonces mi idea era, si podíamos introducir el modelo de atención de partería, que es un ser experto en la maternidad normal, en Chiapas, un contexto donde se aceptaba culturalmente el parto en casa, donde se aceptaba culturalmente a la partera, entonces podíamos de alguna manera proteger la experiencia de la mujer, ¿no? Y evitar cesáreas, obviamente, porque las parteras son muy buenas para evitar cesáreas, y asegurar que no perdíamos la experiencia de la familia en el afán de reducir la muerte materna. Entonces, la casa de parto surge un poco tanto como para atender a las mujeres y en esa atención para poder capacitar a otras parteras. Claro. Entonces, en el mundo ya se reconoce que hay dos tipos de parteras. Está la partera comunitaria, que es la partera tradicional, que ha tenido capacitaciones, o es una persona que trabaja a nivel comunitario, es nivel promotor de salud. Uh-huh. Que es un personaje muy importante. Ella es la que cuida el parto normal en las comunidades y es la que generalmente ayuda a reducir las tasas de muerte materna, asegura que las tasas de lactancia son mejores, es la que accesa a los métodos anticonceptivos, ¿no? Es un poco la gente de salud materna en comunidad. En comunidades. Y luego existe otro personaje, que en México la partera tradicional está bastante resuelto, hay 22,000 parteras tradicionales, entonces capacitadas o no, están trabajando y están guardando y cuidando la salud de las mujeres en comunidades. Lo que no hay en México es el segundo nivel de partera, que es el nivel de licenciatura, ¿no? La partera de nivel de licenciatura es un poco de alguna manera la supervisora de la partera comunitaria. Es un poco como el médico general responde al ginecólogo y le dice, oye, esta mujer tiene un tumor, te la refiero. La partera comunitaria nos dice a las parteras, oye, esta mujer está complicada por esto, te la refiero. Ya si sale fuera de nuestro ámbito de atención, como parteras, nosotras luego referimos al ginecólogo. Podríamos decir que es la que resuelve aquellos casos en que la partera comunitaria no puede o no tiene la competencia necesaria. Sí, puede ser, o que le provee un poco más de información para poder resolver ese parto en comunidad, ¿no? Entonces, en México hay una escuela de partería profesional y hay 43 graduadas en 13 años, entonces no hay una fuente de empleo enorme, claro, para estas mujeres. Entonces pensé, bueno, pues en Estados Unidos existe un modelo de capacitación de partería a través del aprendizaje. Una mujer acompaña a una partera durante 3 años, tiene clase, tiene una educación muy cercana y al final hace un examen y eso es una partera profesional. Entonces, la idea era empezar a introducir este modelo internacional en el contexto de Chiapas, ¿no? Okay. Me hiciste recordar una nota que yo vi hace aproximadamente unos 2-3 años, me parece, precisamente en torno a las cuestiones de salud aquí en Chiapas. No sé si supiste o tienes información al respecto. Con respecto de que el área de salud del estado quería introducir parteras dentro de lo que era hospitales para acompañar precisamente los partos. No sé, bueno, al final yo estaba viviendo en otra ciudad, ya no le di totalmente el seguimiento a esta nota, pero no sé si sabes algo de eso o cómo fue que terminó, si sabes algo de esa experiencia. Mira, en la opinión internacional eso es saltarse un brinco importante, que es la partera, la licenciada partería, ¿no? La partera comunitaria es importante en comunidad, tiene que estar en la comunidad. No se considera ni ético ni necesario sacarla de la comunidad y meterla en un hospital. La idea es que en contextos como Chiapas, el parto debería de darse en la casa y solamente los casos complicados se deberían de referir al hospital. En San Cristóbal ya hemos tenido cambio cultural. hacia el hospital, ya la gente cree que el hospital es más seguro para parir, ¿no? Basado en nada, o sea, la evidencia nunca ha demostrado eso, pero bueno. Entonces, es más como que la costumbre de tienen que venir para acá y aquí es donde se resuelve todo en teoría. La idea es que si se complica hay un quirófano para resolverlo. La realidad es como hay un quirófano, todo se complica, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Entonces, la idea era, yo creo que tiene que ver con competencia cultural. Creo que lo que está, la visión del gobierno es para que el hospital sea más atractivo para las mujeres, para que no tengan miedo de ir, porque tenemos muy claro que los hospitales en México son lugares generalmente muy violentos y con una atención pésima hacia la mujer, y esto ha sido estudiado, esto no es una opinión mía, ¿no? Esto está muy bien documentado, que si metían parteras tradicionales a los hospitales, entonces las mujeres iban a ir para atenderse en hospital con una partera tradicional. Esto, dentro de un sistema de salud, si uno lo ve desde una perspectiva de salud pública, es muy extraño, ¿no? Tiene una lógica muy rara, es como poner tu altar en la Secretaría de Hacienda, como que no se entiende muy bien cuál es el afán. Y luego hay otra cosa que es el poder, ¿no? En nuestra jerarquía actual, el ginecólogo es más poderoso que la partera tradicional. Claro. Hay una, en la formación médica, muchos médicos salen con una opinión bastante despectiva ante la partera tradicional, ¿no? Y también en México, al no estar regulada la partería tradicional, estamos hablando de cualquier cosa cuando decimos partera tradicional, ¿no? Puede ser una mujer que ha atendido 4 partos al año y puede ser una mujer que atiende 60 partos al año, ¿no? Entonces, y generalmente las capacitaciones no se dan por personal experto en parto normal fuera del hospital. Muchas de las capacitaciones se dan por médicos generales o enfermeras obstétricas que no son expertos en parto fuera del hospital, son expertos en parto en el hospital, si es que se puede llamar expertos. Sí, claro, ¿no? Claro, te falta algo del instrumental médico y entras en crisis, ¿no? Sí, o te falta, el médico general no está capacitado para atender partos, tiene una rotación de 3 meses por obstetricia en el que ve cirugías, histerectomías, ligación de trompas y además de vez en cuando algún parto. 3 meses no es suficiente para ser considerado un experto en nada, mucho menos en parto normal. Entonces, lo que se ha visto en otros países es cuando, y también esto se vio un poco en Comitán, cuando se introduce la partera tradicional al hospital, la partera es denigrada. Claro. Su posición social cambia de ser un ente comunitario poderoso y con poder de decisión a ser la señora que acompaña a la otra señora. Acompañar a un parto y atenderlo es absolutamente diferente y pierde muchísimo poder. Entonces, creo que habría que ser muy estratégicos, tener unas habilidades de competencia cultural muy sabias para poder realmente introducir la partería tradicional en los hospitales. Claro, que tendría que ser algo que no tendría que surgir del área tradicional hacia el hospital, sino al revés, ¿no? Sí, y discutir un poco hasta qué punto se pueden fusionar estos dos modelos, porque son dos modelos muy diferentes, o sea, que no necesariamente se complementan. No, ni se necesitan obviamente, pero no sé en qué capacidad, ¿no? Un médico tradicional no te va a hacer una cesárea, pero un obstetra no te va a atender un parto vertical, claro, fisiológico. Entonces, se complementan cuando uno deja de funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mundo, lo que está pidiendo la OMS, la UNFPA, la Confederación Internacional de Parteras, es primero dejen que las mujeres intenten tener un parto normal. Si eso no funciona, entonces ya, ¿no? En el colegio de parteras de Inglaterra tienen una frase que es muy importante, que es todas las mujeres necesitan una partera y algunas necesitan un obstetra. Okay. ¿No? Y esa frase es muy, muy importante. El otro tema es, bueno, pues, o sea, la interculturalidad, no solamente de las dos medicinas, sino cómo se atiende el parto, cómo se visualiza. En otros países donde se ha incorporado la partera a nivel licenciatura a los hospitales, como es Canadá, Holanda, Inglaterra, bueno, casi todos los países de Europa, todavía hay un choque cultural muy fuerte, porque la partería parte de la base que el embarazo es un evento normal, uh-huh. El parto es lo que ocurre después de un embarazo, punto, ¿no? No es ninguna tragedia, no es ninguna complicación y mucho menos una patología. Y la obstetricia fue diseñada para atender las complicaciones, ¿no? Entonces, siempre va a haber un choque de fronteras, ¿no? ¿En qué momento se complica el parto? Es una pregunta ética que nos hacemos siempre, siempre, siempre, ¿no? Si el parto ahorita está muy... se está discutiendo muchísimo el parto podálico, ¿no? Hace 2 años en Canadá, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia dijo, no, ya no más partos podálicos por cesárea. Ahora todos otra vez vaginales. Aparte de que ningún médico ya sabe atender un parto vaginal, es muy interesante porque entonces, claro, las parteras dijeron, bueno, nosotras lo hacemos en casa. No, en casa no, tiene que ser en hospital, con médico, pero vaginal. Bueno, pero ustedes no saben atender partos podálicos vaginales, nosotras sí lo hacemos en casa. Entonces, ahora esta semana el tema es el parto vaginal después de cesárea. Después de una reunión que hubo en marzo en los institutos de salud de Norteamérica, esta semana el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos hizo una nueva declaración que volvieron a recomendar el intento de parto vaginal después de cesárea porque considerando la evidencia es más seguro un parto vaginal después de una cesárea que una segunda o tercera cesárea. Pero este tipo de normas, ¿qué tanto tiempo tardan en llegar a este país o a comunidades como aquí en San Cristóbal? O sea, ¿qué tanto llega esa discusión realmente hasta acá? Mira, es bien interesante porque en mi experiencia, en mi trayectoria, lo que tiene que ver con aumentar cesáreas llega en 20 minutos. Ajá. Y lo que tiene que ver con aumentar partos vaginales no llega nunca, ¿no? Es bien interesante. Por ejemplo, si vemos ahora el modelo de atención del parto medicalizado, que también está ocurriendo en la casa, aguas con esto, es la mujer acostada con un suero intravenoso que incluye oxitocina para apurar el parto, ¿no? En comunidades si no tienen suero la inyectan. Le dicen que puje, puja, puja, ¿no? La famosa escena que tenemos, sí, claro, todos en nuestra mente fantasiosa de puja, ¿no? Y la episiotomía, también el corte a la vagina para supuestamente ampliar el espacio de la vagina. Y el manejo activo de la placenta, que es, ¿no?, ayudar entre comillas, ¿no?, básicamente sacar la placenta. En México todavía a veces se hace revisión de cavidad, cada vez menos, pero eso es cuando el médico mete sus dedos profundamente en el útero y lo limpia con una gasa, que es una de las cosas más dolorosas que le puedes hacer a una persona. E invasivas. Bueno, la tasa de infección después de eso ni te lo puedo comentar, ¿no? Es horroroso. Separación del bebé, o sea, el bebé no es dado a la mamá inmediatamente, el bebé va a un calentador, ¿no?, para que esté calentito, porque una mujer no es suficientemente caliente, no entiendo muy bien, pero bueno, lo bañan, le ponen gotas en los ojos, le ponen vitamina K, lo pesan, lo miden, le hacen toda serie de cosas y después de 40 minutos, ya que ese bebé ya no huele a bebé, entonces ya se lo dan a la mamá a ver qué tal les va con la lactancia. Esas intervenciones llegaron rapidísimo a México, pero no se han modificado, ¿no? La evidencia de que la episiotomía no funciona y que además es muy dañina al piso pélvico y es muy dañina a la experiencia de la mujer, porque es mutilación genital, no ha llegado. Entonces, creo que más bien lo que estamos ahora es atorados en una visión cultural de terror ante el parto. Como esto es una visión mundial, casi todo el mundo le tiene mucho miedo al parto. Entonces, intentamos hacer lo que sea para que el parto sea lo más rápido posible, lo más medicalizado posible, para sacar a ese bebé lo más rápido posible, con la falsa ilusión de que no va a pasar nada, ¿no? Lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Cuando apuramos el parto, cuando sacamos al bebé y no dejamos que él haga su transición, entonces las consecuencias son mucho más graves. Aquí es donde empieza, bueno, mucho lo has empezado a describir, la parte de lo que es el parto humanizado. Si alguien que está deseando tener familia, si alguien que está ahorita en proceso de embarazo, quisiera saber un poco más de parto humanizado, ¿cómo le empiezas a dar esta plática? ¿Cómo empiezas con alguien que llega aquí y le hablaron de Luna Maya pero no sabe nada de esto? Bueno, nosotras primero hablamos del modelo de atención de partería. Lo que se ha encontrado, y esto cada vez que lo vemos es más evidente, que es muy difícil tener un parto humanizado en el hospital y con un médico, por las mismas razones que ya he descrito. No son expertos en parto normal, son expertos en parto patológico. Entonces, para tener un el estándar de oro para tener un parto donde la mujer es la protagonista, donde ella toma las decisiones. Sabemos que esa mujer que tiene un parto donde ella es el factor decisivo central, tomando en cuenta la información que le dan, ese parto es el parto donde ella se siente más satisfecha. Un parto donde una mujer se siente más satisfecha va a tener mejores resultados con el bebé. El bebé va a tener mejor transición, va a tener mejor nivel de Apgar, va a tener mejor lactancia, mejor desarrollo. Todo va a salir mejor cuando la mujer es la que percibe que está en control de la situación. Uh-huh. Cuando la mujer tiene que decir, ni modo, tuvo que ser cesárea, entonces la mujer ya no es ni partícipe y mucho menos protagonista del espacio. Y mucho menos cuando te condicionan diciendo, ¿sabe qué? Es que su parto va a ser de... su embarazo es de alto riesgo, ¿no? Sí. Sí, que además es un término que se ha arraigado fuertemente en la cultura, ¿no? Nos da, todas queremos tener una etiqueta de alto riesgo, ¿no? Por gordas, por viejas, por jóvenes, por lo que sea. Entonces, lo que nosotras, generalmente lo que pasa cuando la gente viene a Luna Maya es que están en la dicotomía, que algún día tendré que nombrar cómo se llama esta dicotomía, pero es como la dicotomía de la experiencia mexicana de parir. Que en San Cristóbal ahorita tus elecciones son una cesárea programada o de emergencia en el hospital regional o en un hospital privado. Si es privado va a ser programada y si es en el regional va a ser probablemente lo que se llama de urgencia, que de urgencia realmente hay muy poca cesárea. Claro. O un parto en casa con una partera profesional. Entonces, estas dos opciones son absurdas, ¿no? Que tu elección sea o parir en casa, que es también una brecha cultural enorme, porque tenemos dos generaciones que no paren en casa, porque nos hemos criado en una cultura donde el parto en casa ya no se hace, se considera peligroso, tal, con unas parteras o cirugía, ¿no? O sea, yo siempre digo, eso no es una elección, es, ¿qué estamos eligiendo? Es absurdo, es como elegir lechuga o un, ¿no? Un pedazo de cartón. Un pedazo de cartón, es muy extraña esa elección. Es muy extraño que estamos reducidos a que la seguridad se ha convertido en o parto en casa con partera o cirugía, ¿no? O sea, eso no es ninguna seguridad. Entonces, hasta que tengamos más opciones como parto en casa de partos, parto en hospital con partera, ¿no? Existen muchas más opciones en la vida de la maternidad, existen muchas más posibilidades. Y no es de que el parto vaya todo bien o todo mal. Hay complicaciones que surgen, que a veces transfieres una mujer a un ginecólogo 2 meses y luego se resuelve la situación, regresa a tu atención. Y también otra cosa es que hay que acordarse que todos los embarazos son normales y todos los partos son normales. Puede ser que, por ejemplo, una mujer tenga una experiencia absolutamente normal de embarazo y acabe en cesárea. Excepto el evento de la cirugía, que es una hora de su embarazo, tuvo 9 meses de una experiencia que es totalmente en común con las demás mamás que no van a acabar en cesárea, que es cómo me siento como madre, cómo va la relación en pareja, qué va a pasar a mi economía familiar, o sea, todas las partes psicosociales que ocurren en el embarazo, que es la parte normal, el desarrollo físico del bebé, ¿no? Los cambios fisiológicos de la mujer, todo eso fue normal. Entonces, también una de las cosas que nosotras siempre decimos es que aun cuando tú vas a ir a cesárea, tu embarazo y tu parto, y desde luego tu posparto, necesitan ser acompañados por una persona experta en la normalidad. Uh-huh. Luego, bueno, vas a tu cesárea y saliendo la cesárea, alguien te tiene que ayudar con la lactancia. Claro, en este caso todo el proceso de parto, y es una de las cosas que manejan aquí como parte de sus actividades, no nada más es ya tuviste al niño y ahí se acabó todo, o sea, también viene la parte posparto, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cosas que he visto que aquí en Luna Maya también le dan importancia. Sí, es el posparto es crítico, porque el con esta obsesión que tenemos de sobrevivir el parto, nos olvidamos que después la vida continúa. Sí, claro. ¿No? Se nos olvida que la mujer generalmente sobrevive el parto y luego tiene que criar al niño, ¿no? Aparte de todo. Entonces, no hay apoyo para el posparto. En uh-huh. nuestra sociedad obsesionada con volver a trabajar 6 semanas después uh-huh. de que, o sea, los niños nacen prematuros, no están listos para estar solos hasta que cumplen 2 años. Uh-huh. Y a las 6 semanas, paz, vete a la guardería. Sí, claro. Las parejas no están preparadas para un ser nuevo, ¿no? Los hombres no están preparados para lidiar con las emociones cuando su mujer está absolutamente interesada únicamente en el bebé, ¿no? Y las mujeres no están preparadas para asumir la responsabilidad profunda que significa lactar, ¿no? Que es estar 100% 24 horas al día con el bebé piel a piel, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que no apoya eso para nada, ¿no? Claro. Entonces, tienes otras prioridades, tienes otras necesidades, enfócate eso y luego si tienes tiempo regresas a tu niño. Sí, y además que hoy en día al desconectar, al convertir el parto en un evento medicalizado, se ha medicalizado la crianza también. Porque si tienes al bebé en brazos, va a ser mañoso, uh-huh, o va a ser demasiado querido. Lo vas a consentir demasiado. Sí. Que si le das pecho cuando él quiere, entonces lo que va a aprender es que la comida es abundante y que la puede comer cuando le da la gana, ¿no? Y va a volverse, no sé lo que le va a pasar, pero bueno. No, tenemos toda una patologización de la crianza normal. Igual que hemos patologizado el parto, hemos patologizado la crianza. Entonces lo que intentamos hacer en Luna Maya es, bueno, ya tuviste tu parto en casa, ahora tienes que volver, porque después del parto llega el comité de las tías expertas con un plan decidido de sabotaje de la lactancia y la crianza normal, y saca al bebé de la cama y sácatelo del pecho y sácatelo de tus aras de amor, ¿no? Uh-huh. Que realmente tiene que ver con eso. Y también los papás, ¿no? O sea, la masculinidad actual, que está en crisis, y me encanta que esté en crisis porque ya era hora. Sí, ya nos hacía falta. Ya era hora. Todavía no ha resuelto muy bien la paternidad. Claro, que tiene que ver porque las mujeres con nuestra crisis de feminidad no hemos resuelto nuestra maternidad, pero los papás, ¿no? Claro, ahora al papá se le dice tienes que abrazar a tu hijo y tener una relación profunda con tu hijo. Bueno, si el niño está todo el día a la teta de la madre, ¿cómo va a tener una relación profunda con su hijo? ¿No? Digo, el padre, hasta donde yo sé, todavía no amamanta. No hace falta que lo haga. Necesita apoyar a que la mujer amamante. Claro. ¿No? Y apoyar significa estar ahí con ella, ¿no? Entonces, en una sociedad donde la madre tiene 6 semanas de permiso de maternidad, el padre no tiene ni un día, ¿cómo estamos apoyando a los seres que llegan a México? Claro. La información que les damos a un nuevo ser que llega a México es, este es un país institucionalizado. Aquí cuando llegas te metemos en una cajita donde pasa una enfermera cada 2 horas o una experta en preescolar o, ¿no?, como sea el título de la persona encargada de ese lactante, y te va a dar un biberón hecho con fórmula que está demostrado que aumenta todos los riesgos de salud, ¿no?, en un país que tiene un problema severo con obesidad y diabetes. Y un niño desconectado, completamente desconectado, ¿no? Un niño va a llorar hasta que se dé cuenta que no lo van a escuchar, entonces se va a callar, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les estamos dando a la nueva generación mexicana, en un país que está en una guerra civil, ¿no? O sea, como que es tan coherente lo que están haciendo que es demasiado obvio. Y nos preguntamos, es que hay demasiada violencia. Bueno, estos niños que están naciendo por cesárea programada antes de las 39 semanas, que no tienen brazos, que desde que nacen están metidos en cuna, ¿no?, separados del regazo, del pecho de la madre, se crecen sin tener habilidades para tener vínculos amorosos, porque desde que nacieron la sociedad les estaba diciendo, tener un vínculo amoroso es peligroso, te puede costar la vida. Claro. ¿No? Entonces, mejor no te vincules con nadie. Una persona que no tiene vínculos amorosos es una persona patológica. Cuando tienes un 60% de tu sociedad que ha nacido por cesárea, que no ha sido lactada, tienes una sociedad llena de personas patológicas, porque no tienen un vínculo amoroso. Cuando no tienes un vínculo amoroso con otra persona, tampoco lo tienes con la tierra, ni tampoco lo tienes con tu país, ni tampoco lo tienes con tu entorno. Y eso es un riesgo enorme para nuestro planeta, para nuestra sociedad, para nuestro país y para nosotros como familia.